solo regresar a lo que fue y no tomará las lecciones del ayer. Refundaría lo que a fuego como ley arrebataron sin tomarme parecer. Antes la muerte a traicionarte a ti y a aquel que en el camino por tener lo que hoy podré diste la vida con inquebrantable fe. Céntrate entonces que podamos ejercer libertad seguirá siendo.